Pan y circo. Toros y fútbol. No, son cosas que se dicen en los tiempos actuales. Y gracias, Mozo, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Para decir, bueno, si a la sociedad le damos de eso, bueno, pues la mantenemos en calma. Exacto. Si les falta algo de eso, bueno, pues igual protestan y el poder puede tambalearse. Eso también existía en el mundo romano, por supuesto. De sí. hecho, ya se inventó entonces y se descubrió que la mejor forma de control de las sociedades y de mantenerlas tranquilitas y ocupadas en otras cosas era darles pues unas buenas carreras de aurigas. Sí, yo creo que es más antiguo, que tan antiguo como el ser humano, pero desde luego como de costumbre, pues los romanos lo convirtieron en un auténtico arte. De hecho, esa mención de Panem et Circenses, uh-huh. Que si no recuerdo mal es de Marcial, pues ya nos la dan ellos. Es decir, ellos mismos se dan cuenta de qué es lo que quiere la gente, ¿no? Lo que luego Marx diría, la religión es el opio del pueblo. Pues todos buscan un entretenimiento, una cosa con la que llenan sus vidas. Hablamos hoy del Circo Máximo, que es uno de los lugares o el lugar por excelencia en donde se efectuaban este tipo de espectáculos. Podemos sí. distinguir tres tipos de construcciones en el mundo romano para los espectáculos fundamentalmente, ¿no? Teatros, anfiteatros y circos. Sí. El teatro era el más pequeño y prácticamente cualquier ciudad que se preciase lo tenía que tener. El anfiteatro, bueno, digamos, ya era como de más alto standing. No todas las ciudades podían tenerlo. El Coliseo, por ejemplo, era el anfiteatro más grande de todo el imperio. Y el circo pasaba lo mismo. Era realmente el más caro de todos. También era el más grande. Uh-huh. Y en contra de lo que piensa la gente, era el más apreciado. Sin embargo, y aquí hablando ya en el terreno de la arqueología, ¿no? Los circos han conservado muy mal y los teatros y los anfiteatros, algunos de ellos están extraordinariamente bien conservados después de pasar 2000 años. ¿Esto quiere decir que quizá los arquitectos de entonces que construían los teatros y los anfiteatros, igual porque tenían que llegar con su sonido a todos los asistentes, igual tenían que emplear un plus de atención a lo que estaban efectuando y utilizar unos materiales mejores que con los circos, o es otra de las razones por las cuales han conservado mejor? Mira, eso sí que es una buena cuestión. Es casi motivo de tesis, oye. cuando quieras te dirijo la tesis sobre esto. No, es que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Sí. Porque, por ejemplo, el Coliseum era un anfiteatro extraordinario y se ha conservado muy bien, evidentemente. Igual que otros anfiteatros en otras ciudades romanas, pero circos tenemos muy pocos, e incluso el de Roma es el mayor centro, que este es el dato con el que creo que hay que quedarse, el mayor centro de espectáculos, el mayor estadio de fútbol, para que nos hagamos una idea, que se ha construido jamás. Sí, las cifras generalmente tirando a la baja. Hablan de 150.000 espectadores, tirando la baja. Las más comunes suelen hablar de 250.000, 300.000 espectadores. Incluso hay alguna que habla de 300. La más alta que yo he oído es la de 385.000 espectadores. Qué sentados. Y se llenaba, sentados. Sí. Y se llenaba. Sí, claro. El Circo Máximo era la gran joya de Roma. Roma, estamos hablando de una ciudad. Pues creo que millón y pico, 2 millones de habitantes. Claro que se llenaba y faltaban asientos, seguramente. Qué barbaridad. Sin embargo, digo estadio de fútbol, pero a lo que más se parecía posiblemente es a un hipódromo, ¿no? A lo que más nos puede recordar. Sí, su forma es deriva del estadio griego. Una construcción alargada para correr a pie o correr a caballo, que era algo que en un principio era bastante simple y además no era cruento. Porque los juegos gladiatorios en un principio no eran juegos. En el mundo alto imperial sí tienen esa característica de ludi, es decir, juego. Pero en un origen era algo sacral, muy importante. Se celebraban a la muerte de alguien. Sin embargo, los juegos circenses se podían celebrar, de una manera más alegre, entre comillas. ¿Qué tenía el Circo Máximo que lo hacía especial, además de estar en Roma, evidentemente? Pero en sus características, ¿qué es lo que podemos destacar? Pues yo diría que básicamente su tamaño. En época de Trajano, es decir, entre el 98 y el 117 después de Cristo, el famoso emperador hispano, llegó a tener unos 610 metros de largo y 190 de ancho en su lado exterior, es decir, más de medio kilómetro de largo. Si uno ve cualquier maqueta de Roma, si está hecha a escala, verá que es una cosa absolutamente extraordinaria. Es lo primero que veríamos desde el cielo, la verdad. Claro, lo que significaba que dar una vuelta a ese estadio, pues podían ser prácticamente 2 kilómetros. Daban vueltas los carros, es la imagen un poco que tenemos. Es posiblemente el espectáculo más importante de los que se producían allí. Sí, se hacían, bueno, por hacer se podían hacer incluso desfiles militares, porque precisamente está hecho ese recorrido de forma óptima. Se dice también que se hacían juegos gladiatorios, cosa que yo no entiendo muy bien, porque no solo hay problemas de acústica, es que hay problemas de visión. Si yo me siento en un extremo, a medio kilómetro están luchando un par de tracios, pues es que no les veo. Uh-huh. En general lo que se hacían eran carreras, tanto a pie como sobre todo a caballo, que era, la verdad es que las carreras a caballo era lo que más les gustaba, pero con diferencia, y se llegó a crear un mercado importantísimo. Y las aurigas eran algo importantísimo porque sí. Eran, bueno, pues el instrumento fundamental junto al caballo, que evidentemente era el que tiraba de los carros. Imagino que esas carreras, bueno, pues pocas normas, ¿no? Salvo, o existía, porque también la imagen que tenemos es que llega la curva y empujabas al de al lado. Sí, la película de Ben-Hur yo creo que nos ha prestado un servicio extraordinario. Uh-huh. Porque es, yo creo que la mejor carrera de carros rodada en la historia, y refleja muy bien el interés que tenían los romanos, más que por ver ganar a su favorito, por ver cómo se daban golpes y cómo, bueno, cómo chocaban los carros. Porque claro, al llegar a la esquina, ¿no?, a esos extremos, a esas metae, siempre se intentaban tomar las curvas lo más cerradas posible. Como estamos hablando de carros complejos, incluso la viga ya es compleja, la cuadriga mucho más, a veces había carros de 10 caballos, muchas veces se enredaban las correas o incluso directamente se chocaban. Uh-huh. Imagino que los Hamilton de entonces o los Fernando Alonso eran personajes importantes en la vida social romana, considerados, sí. ¿No? Sí, los gladiadores, por ejemplo, normalmente eran esclavos, pero los aurigas podían ser libertos o directamente hombres libres. Uh-huh. Digamos, su consideración social ya de base era muy superior. Sí se nos conservan nombres de grandes aurigas como Crescen, como Fuscus, Marcial, por ejemplo, nos habla de Scorpus, que había ganado 2000 carreras y que había muerto en un accidente precisamente jugando, pero tenemos también nuestro Fernando Alonso, vamos a llamarlo, de la antigüedad, que fue Cayo Apuleyo Diocles. Una auriga que llegó a acumular 35 millones de sextercios. O sea, que cobraban como casi como, estos, ¿no? Pues como los futbolistas, ¿sabes? Uh-huh. Cuando hablamos de los fichajes estos millonarios. Y, pues porque, esto, ¿qué dato nos has dado? ¿Cuántos? 35 millones de sextercios. ¿Cobraba por qué? No, llegó a acumular. Llegó a acumular como fortuna personal. Como fortuna, ¿no?, personal. Y para compararlo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí. Un trabajador del mundo romano, de la época romana, sí, un sueldo medio, digamos, pues, ¿a dónde llegaba? Pues sería un as al día. Es decir, cuando estamos hablando de sestercios, un sestercio, pues ¿cuánto podían ser? Pues 4 ases, 5 ases, 10 ases, depende del momento. Uh-huh. Es decir, el que trabajaba, además trabajaba por día, cobraba por día, y este hombre por una sola carrera, pues ¿cuánto podría ganar? 1000 sestercios, 10000 sestercios. Es decir, podía ganar lo suficiente como para mantenerse 1 año, 2 años, 3 años. Qué barbaridad. O sea que, sí, que también en esto nos parecemos, sí, a los que daban pan y circo, que también se les trataba extraordinariamente bien. Los presidentes de cada país, y ha sido un motivo de polémica, tienen sus equipos de fútbol, sí, y bueno, no los patrocinan, pero en cierto modo dicen que luego los árbitros que van de negro pues ayudan un poquito al equipo que está cercano al poder. Sí. ¿Allí también existían aurigas próximas al emperador? La verdad es que en un principio todas estas empresas, Augusto fue muy listo, porque en vez de quedarse con una se quedó con todas. Uh-huh. Con lo cual no tenía ningún tipo en ese sentido de competencia. Pero con el tiempo sí, y de hecho en el mundo bizantino se ve muy claramente cómo los cuatro equipos, pues eran cuatro equipos, el rojo, el azul, el verde y el blanco, cada uno era un símbolo de una estación, cada uno, digamos, empezaba a representar un tipo de poder, un partido político. Entonces, esas victorias se veían como victorias políticas. Es decir, ya hasta eso se politizaba. Ultrasurs y cosas parecidas existían en las gradas. Entre 300 o 400 mil personas, supongo que algún que otro descerebrado también habría, ¿no? Tenemos más referencias de esos actos en los anfiteatros. Ajá. Pero, bueno, ya hubo alguna rebelión. Eso lo saben los que estudian el Imperio Bizantino. Bueno, incluso el mismo Teodosio ya tuvo problemas en algún circo, pero fue Teodosio el que debió acabar con unas 30.000 personas, se calcula, en una rebelión en un estadio en Constantinopla. Uh-huh. Es decir, eran muchos ultrasur y lo que pasa que, bueno, el poder reaccionaba de una manera un poquito más drástica. Desde luego. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos, por hacernos descubrir, invitar a todos los oyentes a hacerlo, cosas tan interesantes. Muchas gracias a ti, Bruno.